Te internaste en el bosque y me volviste a internar. Te comiste mis margaritas, eso lo tendrás que pagar. Masticaba despacio y no lo voy a olvidar. Y ya no me quedan más plantas, ahora a ver con qué seguirás. Margaritas por siempre. Conozco a un señor que tiene mil esposas. Le pedís un kilo de algo, te lo un kilo de cualquier cosa. Y una vez fui a comprar y me dijo que sí. Le pedí un kilo de algo.